Con nosotros Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Sergio, ¿qué nos has traído hoy? Muy buenas, Jaume, ya estoy por el estudio. Oye, hoy traigo una selección de apps muy de rollo productividad, ¿eh? A ver qué os parecen. Perfecto, así podremos organizar mejor nuestro tiempo de trabajo y también nuestro tiempo de ocio. Venga, pues vamos allá, Jaume, vamos a comenzar por OneSafe, quizás la aplicación más popular de la semana pasada porque fue la app gratis en la iTunes Store. Aún así, si no llegasteis a la oferta, chicos, chicas, permitidme que os explique lo que hace porque merece mucho la pena. Para que os hagáis una idea, es un equivalente a la popular OnePassword, una aplicación multiplataforma. La tenemos disponible en iOS, la tenemos disponible también en Mac, ¿no? Y nosotros en ella vamos a poder alojar todas nuestras cuentas y todas nuestras contraseñas. Eso sí, la aplicación de OneSafe para mí tiene la ventaja que es bastante más económica que el popular OnePassword por otro lado, ¿no? Deciros que la aplicación guarda nuestras contraseñas, por lo tanto es muy importante la seguridad. Vamos a acceder a ella gracias al Touch ID. Ponemos nuestro dedo para iniciar sesión y podremos acceder a todos los datos que guardemos dentro. ¿Y qué podemos guardar dentro? Pues nuestras cuentas y contraseñas de Facebook, de Twitter, al final de todo lo que tengamos. O sea, al final tenemos tantas contraseñas en internet que es fácil equivocarse en algún momento o olvidarse de alguna, ¿no? Así que las podemos tener todas a buen recaudo y bien organizadas por categorías. Además, en iOS tenemos la ventaja de las extensiones. Por supuesto, OneSafe tiene su propia extensión. Imagínate, te vas a la página en Safari al inicio de sesión de Facebook, ¿no? Y no te acuerdas del usuario, la contraseña, no pasa nada. Te vas a la extensión de OneSafe, seleccionas Facebook y automáticamente vas a iniciar sesión. OneSafe va a poner tu usuario, tu contraseña y le va a dar el botón de iniciar sesión para que puedas entrar. Una aplicación realmente muy recomendable. Fantástico. Sergio, ¿qué puedes recomendarme para traducir idiomas en tiempo real? Muy interesante, Jaume. Lo cierto es que para eso quizás lo mejor es hacer un curso de idiomas y aprender inglés, ¿no? Ya. Pero te voy a dar una solución. Hay un teclado de terceros que se llama Translate Keyboard Pro, con el cual nosotros vamos a poder traducir en tiempo real lo que nosotros queramos en cualquier idioma. Imagínate que tú activas el teclado de terceros, te vas a WhatsApp, por ejemplo, y estás chateando con un ligue de última hora que habla inglés, por ejemplo, o chino, o lo que sea, da lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces el caso es que tú estás escribiendo en español, le das al botoncito de traducir y tú en los ajustes del teclado vas a poder decirle, oye, lo que yo escriba me lo vas a traducir pues al chino, al, lo que sea, al brasileño, al croata, al inglés, a lo que tú quieras. De verdad que tiene un montón de idiomas disponibles, ¿no? Sí. Y nada, tú escribes y le das a traducir y te lo traduce y tú le das a enviar. El texto ya ha traducido perfectamente, ¿eh? Eso sí, tengo que decirte, Jaume, que la aplicación es un poquito lenta. Quiero decir, el teclado, escribes bien, pero a veces se hace un poquito lento para escribir. Pero bueno, para un traductor en tiempo real, para cualquier aplicación de mensajería, email y tal, es fantástico, Jaume. Creo que este te va a valer. Ya lo estoy bajando. ¿Qué más traes en la chistera? Pues además, Jaume, os presento Laminar Pro. Es una aplicación que es un editor de fotografías muy completito. Es una aplicación con la cual podemos trabajar por capas. Tú puedes añadir las diferentes fotografías que tú quieras, seleccionas la fotografía o capa que tú quieras y vas a editarla aplicándole filtros, redimensionándola y aplicando, pues sí, que se puedes modificar el contraste, el color, todo, y al final todo puedes trabajar por capas. Además, puedes dibujar en pantalla, poner texto, un editor bastante chulo, Laminar Pro. Sergio, nuestros oyentes más impacientes ya nos están preguntando si hoy no hay juegos. Tranquilos, porque vamos a por él, ¿eh, Sergio? Claro que sí, Jaume. En Territorio Mac no nos olvidamos de los jugones, así que hoy esta semana os traigo un juego nuevecito, casual, sin muchas pretensiones, pero gratis y muy adictivo. Se llama Handbrake Ballet. Es un videojuego donde somos un coche y vamos en línea recta en una carretera. Nos encontramos coches aparcados en la línea de la derecha y en la línea de la izquierda. Y de vez en cuando nos vamos a encontrar un hueco donde nosotros tenemos que intentar aparcar. Tenemos que tener los reflejos a 100%, porque tenemos que fijarnos dónde está el hueco para aparcar y tenemos que calcular pues el momento donde vamos a iniciar la maniobra de aparcar, ¿no? Porque la verdad es que si lo hacemos muy tarde o muy pronto nos vamos a chocar con el coche que está aparcado ya y la vamos a liar y vamos a perder. Tenemos que intentar aparcar cuantas veces podamos para conseguir nuestra máxima puntuación y la de nuestros amigos, por supuesto. Como os digo, un juego casual pero muy divertido, ¿eh, Jaume? Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación OneSafe para guardar todas las contraseñas en una misma aplicación por categorías y sesiones. El teclado de terceros Translate Keyboard Pro para traducir en tiempo real cualquier idioma. El editor de fotografías por capas Laminar Pro. Podremos aplicar filtros, redimensionar, modificar, contrastar, editar color, dibujar, poner texto y mucho más. Y el videojuego casual Handbrake Ballet. Deberemos conducir un coche y aparcar en el hueco que encontramos en nuestro camino cuantas más veces posible para conseguir la máxima puntuación. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos en el estudio la próxima semana. Perfectísima nota, como siempre, Jaume. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y nada, que si queréis mientras tanto más apps, ya sabéis que tenéis mi blog disponible, isenacode.com. Chao. Sintonizas Territory Mac.